Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión. Humanization to arms production for the benefit of a nation or its destruction. Power is power, it's the law of the land. Those who live for death will die by their own hands. Life is no ideal if you can come to terms. Reject the system which dictates the norm. From dehumanization to arms production for the benefit of a nation or its destruction. It's your choice, peace or annihilation. Annihilation, self-destruction. Streets are on fire, death in our way. Cars overturned, bodies are laid. You go on preaching, leash summer, while you're paying for sanction. This is murder, annihilation. Destruction. Streets are on fire, death in our way. Cars overturned, seen it before. Annihilation is what that means to end. I'm against the war to end the war's deep extreme event. You got the people locked in your mouth. You wanna jump, don't save your life. Annihilation, just the day. I'm gonna blow your way. Solo un breve instante. ¿Acaso es verdad que se vive en la tierra? ¿Acaso para siempre en la tierra? Solo un breve instante aquí. Hasta las piedras finas se resquebrajan. Hasta el oro se destroza. Hasta las plumas preciosas se desgarran. ¿Acaso para siempre en la tierra? Solo un breve instante aquí. Solo un cretino puede pensar que el máximo deseo de un obrero que trabaja en la línea de montaje, peón de tercera categoría, con un salario de mierda por un trabajo de mierda, sobreexplotado y alienado, un obrero al que le han quitado incluso el derecho a expresarse sobre su contrato, tenga como deseo preferente permanecer el resto de su vida clavado en una cadena de montaje, y que quizá ponga también a su hijo. Y solo un cretino puede creer que si este obrero se aferra a la cadena, si se cuelga de una grúa o de un techo o del Coliseo, o si ocupa una autovía, es porque sin la explotación salvaje no alcanzaría a soñar, a amar o incluso a tener hijos. Yeah. ¿Qué percepción tienen las clases privilegiadas de los pobres? Los pobres están imbuidos de un resentimiento social perturbador de la sana convivencia indispensable para garantizar la prosperidad colectiva. Son vagos estúpidos, incapaces de asumir el esfuerzo y la constancia necesarios para salir de su deplorable situación. Son despojos amenazantes que están ahí para usurpar las confortables posesiones adquiridas con incuestionable legitimidad. Son ignorantes fácilmente dirigibles, incapaces de captar el desastre tiránico que supondría para la comunidad la construcción del socialismo. Tío, no paro de sudar. Voy a poner el aire. Eso, ponlo. Carguémonos el planeta. Pero, ok, vale, no pongamos el aire. Sigamos tus teorías. Ahorremos energía, es eso, ¿no? Apaguemos todo lo que no sea imprescindible. ¿Pero qué es imprescindible? ¿La nevera es imprescindible? Según tú, ¿no? Para que funcione, necesitamos electricidad. Y para llenarla, necesitaríamos transportes. O sea, más calentamiento global, contaminación... Así que nada, olvidémonos de vivir como hasta ahora. Imagina cómo sería ese mundo. Las escuelas cerrarían. Todo perdería sentido. Dejaríamos nuestros trabajos. ¿De qué nos servirían? La gente abandonaría las ciudades. ¿Qué pintaríamos en ellas? Tendríamos que abandonarlo todo. Diríamos no a todo el progreso conseguido durante siglos. Y volveríamos a vivir como nuestros antepasados. ¿Ese es el futuro que quieres? Ok, vale, hagamos lo que dices. Pongamos el aire, ¿vale? Adelante con el progreso. Sigamos exprimiendo los recursos que nos quedan irresponsablemente. ¿Y sabes qué pasará? Que se acabarán. Y cuando esto ocurra, nos preguntaremos, ¿y qué vamos a hacer ahora sin energía? Sin transportes, sin agua corriente, sin nada. Porque llegado ese día, nada funcionará. Y no habrá vuelta atrás. Dejaremos nuestros empleos, ¿de qué nos servirían, no? Y dejaremos las ciudades, ¿qué pintaríamos en ellas? Tendríamos que dejarlo todo. Decir no a todo el progreso conseguido durante siglos y volver a vivir como nuestros antepasados. ¿Ese es el futuro que quieres? El otro día, en uno de los paseos por Recoletos, me dio por entrar a uno de los lugares emblemáticos madrileños, el Café Gijón, refugio de la aristocracia de la literatura ibérica. Por ahí, en décadas pretéritas, personalidades del denominado mundo de la cultura charlaban de los asuntos humanos y divinos. Benito Pérez Galdós, Valle Inclán, García Lorca, Jardiel Poncela, Eugenio Dors, José Cela, Francisco Umbral, Fernán Gómez, García Berlanga, etc. Además del desorbitado precio del café, me llamó la atención una placa recordatoria de un antiguo trabajador, Alfonso, que regentaba el puesto de tabaco. Aquí vendió tabaco y vio pasar la vida a Alfonso, cerillero y anarquista, sus amigos del Café Gijón. luchado contra la dominación blanca y contra la dominación negra. He abrigado el ideal de una democracia y de una sociedad libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal que quiero vivir para verlo hecho realidad, pero si para ello es necesario, es un ideal por el que estoy preparado para morir. Nelson Mandela. South Africa, 2012. We in the future now. Just because the whole world's gone dwanky doesn't mean we're fucking gonna go out like that, dude. Fuck the system. We have our own system. We make our own rules. We don't answer to no one. That's right. We keep it gangster. We keep it Zef. We keep it pumping off us, motherfucking fucks. One time. Velge Boost Warrior Styles. Yo, DJ iDeck. Gooi it away, young boy. Cabeza te está reventando los sesos. Los recuerdos son yunques clavando puntos en el tablero de tu angustia. El odio te está haciendo hervir a una temperatura que amenaza con evaporarte. La rabia invalida la capacidad de la razón para manejar resuelto unas entrañas vueltas lúgubres. La furia descontrolada desea que algún cuerpo sea castigado cruelmente. El lapso de tiempo ralentizado mientras te gritas fuck the pain away. You wanted me, calling me all the time. That blondie, check out my Chrissy behind. It's fine all of the time. Like sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Huh, what? you wanted me, calling me all the time. That Bondi, check out my Chrissy behind, it's fine all over the time. What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches, what, huh, right, what? Sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches, huh? What? Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fade away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away, fuck the pain away. Cojo un bolígrafo de mi estuche. El modelo es similar al de uno de esos Big Cristal que rebosan en las estanterías de las papelerías y que tras un par de usos dejan de escribir a pesar de tener el cargador lleno de tinta. Intento deshacerme de él. Desde un porche de un borroso hotel, consuelo como el de los azulejos marrones de mi cuarto de baño, lo lanzo a un mar que rompe las olas a mis pies y el bolígrafo retorna. Vuelvo a lanzarlo, pero se queda pegado entre mis manos, como si portáramos los polos opuestos de un potente imán. Comienzo a asustarme, no puedo deshacerme de este maldito boli. Fantaseo con la idea de que pertenece a una horrenda señora que consideré bruja, con capacidad de lanzar conjuros maléficos. Me angustia hasta un pánico exaltado no poder prescindir de algo tan irrelevante. Se me hace inaguantablemente inservible. Tengo una necesidad urgente de deshacerme de él. Esa bruja quiere verme temblar. Reintento varias veces lanzarlo a esas aguas de mar clorada. El bolígrafo vuelve oscuro y tozudo. Me desespera no poder pasar indiferente al bolígrafo. Lo recojo y lo lanzo. Siempre retorna y lo vuelvo a recoger y a lanzar. O se niega a ser desprendido de mis manos. Es tortuoso y el terror me desvela.

refugios en un baño turco, empañando Ray Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. De polvo, hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la tribu de mi calle. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la tribu de tu calle. La falta de policías en Córdoba, en Argentina, ya tuvo consecuencias. Hoy se desató una ola de saqueos en supermercados y tiendas de electrodomésticos. Esto después de que los agentes anunciaron que se iban a mantener acuartelados hasta que las autoridades respondieran a sus demandas de mejoras salariales. Me estoy enlazando en este momento hasta Argentina con mi compañero Marcelo Luis Ojeda, quien nos tiene toda la información. Marcelo, buenas noches. Paco, buenas noches. A raíz del acuartelamiento de la policía de la provincia de Córdoba, en esa ciudad capital, Córdoba, hubo todo un estado de desprotección civil. Grupos de delincuentes saquearon comercios de electrodomésticos, ropa deportiva, negocios de venta de teléfonos móviles y supermercados. Se estima que unos 1000 establecimientos fueron atacados por estos grupos de malvivientes, al quedar la ciudad de Córdoba sin protección de la policía local. Al momento, 2 muertos y 110 heridos de bala es el saldo de estos hechos de vandalismo. El problema salarial con la policía huelguista fue resuelto. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner envió 2000 efectivos de la policía militarizada, la Gendarmería Nacional. Hasta aquí mi reporte, Paco. Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Gracias por tu... Matar, porque ahí viene mi show. burra te quieren agarrar. Corre por un pasillo y mirate al zancón, porque buscan un tipo muy parecido a vos. Con esa pincella y esa bermuda, cambiate la ropa, mejor todas dudas. La policía anda patrullando, será que a vos te anda buscando. Con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. Con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. La parca y la gorra me quieren llevar, la parca y la gorra me quieren matar. Voy llegando a la casilla, rescató mi zapatilla, rescató mi bolsa el 38 que marquilla y brilla. La parca y la gorra me quieren llevar, la parca y la gorra me quieren matar. Porque ahí vienen, ellos son los policías en acción. Un día, un profesor de historia que tuve en la ESO nos llevó esta canción a clase para mostrarnos los himnos generacionales de su juventud. La escuchamos con desprecio indiferente, como una historia aburrida de abuelo senil. El profesor se indignó y nos dijo molesto: «En mis tiempos esta canción se cantaba sentida con el puño en alto». A mí, adolescente heavy punk de barrio, me parecía una marcianada digna de izquierdoso de 40 años. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tú que esto de siempre caerás sin levantar. Huracán el de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, tenemos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos de los caminos de siglos de hasta aquí el 33º programa de Ciudad Sin Límite en Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid. Reconociendo que a veces no estamos a la altura de las hermosas canciones que conmueven nuestro corazón y nuestra mente. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera. Buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza, se despereza. Sobre la tierra, pero no mía. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Madrid, urbe en tensión.